ilusión, tú me enseñaste a querer. Amor, amor, tú me enseñaste a querer. Amor, amor, tú me enseñaste a querer. Cuando a tu lado yo estoy, es feliz mi corazón. Y tu boquita de miel, yo besé con gran pasión. Amor, amor, tú me enseñaste a querer. Amor, amor, tú me enseñaste a querer. Así vivamos los dos, unidos en un Edén.